Especial para marcha. Luego de varios intentos de tratar de discutir con la dirección de Radio Provincia acerca de poder ampliar la pluralidad de voces dentro de la radio de la provincia y ante hechos suscitados, por ejemplo, con censura directa sobre la página web de nuestra emisora, es que los trabajadores y las trabajadoras en asamblea resolvimos hoy un paro por 24 horas, una retención de tarea, mejor dicho, por 24 horas, que se lleva adelante con absoluta adhesión por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos esperando una respuesta de las autoridades en función de esto, y si esto no sucediera, los trabajadores resolverán en asamblea si se profundiza la medida o si se siguen otro tipo de caminos en este reclamo sindical.